Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado No tengo, pero ni puta idea, vamos. Eso que sonaba era Víctor Manuel, ¿no? Sí. Antes del... Me ha parecido Víctor Manuel o Perales. O Aute, a lo mejor. O Aute, o Juan Pardo. Gente así como, o sea, una especie de barba cuatro días. Fin de año así, remontándonos a los grandes de fin de año. Sindicalismo de postín, a lo mejor. Esa temática. Muchos más. Sí, se ha levantado bastante expectativa. O sea, podríamos decir que Pipirrana ha sido trending topic, a lo mejor en Facebook. Es una cosa, normalmente los trending topics son en Twitter, pero en Facebook ha sido igual Pipirrana, Me parece, vamos. Es un apostolado, supone un sacrificio hacerse millonario. Siempre llorando a la limusine, muy deprimido entre actrices de cine. Firmas cheques, firmas contratos. Y el manager te paga con chutas de jaco. Sexo, droga. Siempre que se viaja por las Españas, sí, los programas son reconocidos. Porque a la gente, o sea, sí que es verdad que tienen así como una falsa coraza, porque nuestro oyente, el rollo impostor, lo tienen así como bastante a flor de piel, que es una cosa que las estira mucho. Y dicen que si cruisi, que si los anuncios de chorretones, pero en el fondo la gastronomía es lo que vende. Es lo que vende. Que nosotros somos los únicos que cuando viajamos, sí, como que pasarlo bien está muy influenciado por si comes bien o no comes bien en el lugar. Es algo básico. Mientras que la gente de fuera le suda los huevos. Madre mía. Solo gente de fuera viene a Barcelona, se compra una tarrina de esas con fruticas troceadas que venden en... ¿En la boquería? En la boquería. Lleva de todo eso, ¿eh? Y está encantado. Y dice, hostia, mira, mi kiwi aquí, mi trocito de... Que bien pensado, que te dan así como un tenedor de avión. Sí. Para... El de galón, esto de plástico. Y lleva de todo, lleva pitahaya, lleva así como la pegatina esa de puede contener franjas de apio. Trocicos de todo tiene, yo lo veo, porque yo eso... Hostia, el otro día me puse a pelar una naranja. Pero espérate, hostia. Claro, es que todo ha venido muy malentonado. Y queda... Ha surgido una duda a raíz del último programa, que si no la transmito ahora, claro, a mitad del programa no la voy a transmitir. La gente se está preguntando por ahí si tu encuentro con una chica rusa en una habitación de hotel, inesperado, se considera cruising o es así como una anécdota. Anécdota, ¿no? Anécdota, no es cruising. Si me hubiera pillado en un bosquezuelo por ahí, sí que hubiera sido... A los matorrales. A los matorrales, sí que hubiera... ¿Dentro de un recinto? Ah, sí, dentro de un recinto. Si es estación de metro autobús, sí que se considera cruising. Si hay lo que es transporte de ganado. O grandes almacenes. Sí. Porque, por ejemplo, tú vas, vamos a decir... Que a nosotros no nos gusta decir los sitios porque parece que nos chulemos con nuestros viajes. Claro. Pero imagínate que estás en Torre la Vega, que es una ciudad industrial preciosa, sí, de la Franja Cantábrica. La feria de ganado, eso... Ahí zona cruising, ahí no hay. Ahí no hay. O sea, igual alguien va a comprar un ñu, pero con los pantalones atados arriba, al ombligo. O una sierra eléctrica de esta estilo, un tractor. Un John Deere. Un John Deere, un mini Marcelino. Claro, cosas así como de profesionales. Claro. El John Deere ese solo lo hacen en verde, ¿no? O sea, igual lo quiere en rojo y dices, esto te va a tardar 3 meses en el concesionario. Porque es la marca, eso. Si no, para rojo azul a lo mejor te tienes que ir a Holland, claro. Otra marca de tractores así. O igual Leroy Merlin ya hace, ¿eh? Ya tiene marca blanca, lo que sería el hacendado de los tractores. A mí me gustan mucho los pequeñicos, los mini marcelinos. ¿Eso te gusta? Sí. Son muy de contrabando de gaseosa, ¿eh? Y productos inocuos. Son de así, de como pasar la frontera de Andorra por los valles. Sí. Así de a Cazor o por ahí. Que tienes que medir el alto, porque luego al volver por los túneles, igual no te caben los toblerones de lo alto que nos lleva la carga. Bueno, antes de empezar el programa, vamos a decir el teléfono también. Hoy sea el que nunca llama a nadie, pero hay que decirlo, ¿no? Claro que hay que decirlo. El teléfono es el 93-317-7366. Y la música que suena hoy de fondo, esto es que ahora voy a hacer un poco de promo. Haz ahí, suelta. He sacado un disco recopilatorio muy bonito. Lo que en el mercadillo sería primeras marcas buen género, pero en el mundo de los vinilos. Que se llama Guilty of Being DIY. Y son 22 bandas europeas y lanzando temas, la mayoría inéditos. Pero casi con, o sea, 22 bandas, casi todas con su mejor tema. Exacto. Todo en un recopilatorio. Ahí como he embujado. Eso. Es que si. Formato Gazol. Si te lo bajas de internet, ya te es más caro. Es más caro. Mientras que haces la selección. O sea, la selección que la ha hecho el Doctor Arritmia. Claro, el Doctor Arritmia. En tu puta vida vas a hacer una selección como la va a hacer el Doctor Arritmia. En tu vida. En tu vida. Eso, pero eso ya lo tendrían que saber. Es una manera de rápido. ¿Eso cuánto vale el recopilatorio? 8 euros. Vinilo y CD, 8 euros. ¿Vinilo y CD? 8 euros. Me cago en la hostia. Algo estamos haciendo si mal. Sí, eso. Si. ¿Nos ha costado dos cafés con leche 5 euros? Nos ha costado 5 euros. ¿Dos cafés con leche? Que no estaba ni rico, ¿eh? No, claro, no. Tienes que exigirle el segundo azúcar aparte. ¿Cómo? Es que nosotros nos movemos a unos precios que da asco. Esto da asco verlo. Da asco. Nos movemos a unos precios que es una puta vergüenza. Sí, si alguien lo quisiera, sí, pues como sabe cómo contactar con nosotros, doy por hecho que puede. Y la verdad es que está casi agotado. No, pero yo lo pero puedo. Si alguien lo quiere comprar, lo que tendría que hacer es suplicar por comprar un disco de estos por 8 euros. Sí, a mí ¿sabes lo que me ha pasado? Que el otro día vendí uno y la clienta, digamos, sí, la adquisidora, pagó 10. Dijo, no, no. Claro. Porque 8 me parece muy poco. Claro. Qué elegancia, ¿eh? También. Claro. Así es. Eso es como mínimo. Así es. Bueno, que está casi agotado, pero que si alguien lo quiere, yo sé dónde hay copia. Eso es importante. Y ahora ya, si quiere, ya nos podemos ir a escenario interior día, adicto pelando una naranja. O interior noche. ¿Cómo? ¿Era interior día cuando pelaste la naranja o era interior noche? ¿Interior noche? Sí. ¿A qué te refieres? O sea, ¿como bajo en cuatro paredes? Sí, o sea, ¿open air? O... Ah, no, no, yo en open air no. Open air no pela una naranja, no. Loco, es que jugarte la vida. Es que nunca había pelado ninguna y me vi en las circunstancias. Sí, te tenés que pelar una. Por circunstancias ajenas, sí. No para comérmela yo, ¿eh? Claro. Tuve que pelar una naranja. ¿Fácil o qué? Complicadísimo, ¿eh? Hostia, voy a tener... Eso hay que mancharse todas las manos. Pero y hay gente eso... que las pela sin manos, ¿eh? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo? O sea, que clava lo que es el tenedor así por arriba. Bueno, entonces está utilizando las manos, ¿no? Hombre, pero no toca la naranja. Ah, bueno, toca la naranja. ¿Y tú eres de... ¿Tú has pelado alguna vez una naranja? Yo he pelado naranjas, pero no soy de pelar naranja. Soy de mandarina de toda la vida. Claro, ahí no me... Claro, hasta que me duelan los pulgares, porque a mí me gustan, están ricas. Pues yo la naranja, explícame a ver si yo lo hacía bien. Sí. Porque lo que noté es que yo pensaba que la... La cáscara estaba sólida a lo que sería el cuerpo de la naranja. Cuando dices había... sólida quiere decir enganchada. Enganchada, sí. Sí. Puede ser líquida y enganchada. No, pero se llama así cuando algo está junto a otra cosa, ¿no? Se llama sólido. Sí, ¿no? No tengo ni idea, me había ido nunca. Sí, sí, hombre. Vale, no. si tú lo tienes claro, yo eso lo doy por hecho. Digamos que eso sería a lo mejor una aplicación del mundo del metal, pero que se... Se aplica a la frutería en general. Entonces... Había como una capa de aire, ¿sabes? O sea, como que le iba la piel grande de talla. Exactamente. ¿Es normal eso o no? ¿No era mandarina? No era mandarina. Entonces no es normal. La mandarina sí que peca mucho de eso. Que la agita y parece una maraca. A veces, ¿eh? No está rica. Te digo que gajo seco, ¿eh? Si suena maraca, gajo seco. Ya lo dice el refranero. Pues, ¿así? No, pero... Vale, vale. Pero como refrán, si te ponen... Si como maraca... Si está como maraca, suena hueco. Dice, hostia, me parece un refrán. Yo es que dije, Mientras que cuando empecé a pelar la naranja, digo, hostia, no sé si parar aquí, dejar aquí el cuchillo e irme a lo que sería la web de Salvador Raya. A ver si él tiene alguna recomendación sobre las naranjas, porque él de melones es un figura. Es un figura, de probar si es tan dulce o no. Y entonces empecé a pelar así, pero como que se me iba el cuerpo, se me iba de la piel. Claro. Aparte el cuchillo parecía que no era el más apropiado, porque eso debe haber como un cuchillo apropiado. Más de navaja, ¿no? El típico cuchillo o pinel, ¿no? Lo que sería navaja o pinel, de estas de mango de bandera. Puede ser. Fabricada en Francia. ¿Mango de madera o el transparente nacarao? No, esa es el de electricista. Ah, vale. Yo voy tomando nota, ¿eh? Sí, lo que está, la navaja y el electricista. Tú dices, un electricista para que lleve una navaja. Y todos llevan la misma navaja. Sí. Y para el bocata, ¿no? ¿Será? No, la lleva así como para pelar cable o algo así. Ah, vale. Mejor vale. Que los alicates. Porque el pelacable no vale para nada, ¿eh? Eso. Se lleva más filamentos que plástico. El patico ese que le aprieta así. Sí, que hay que calibrarlo. Y te desgarra eso. Uf. Y encima, antes los cables, cuando éramos jóvenes, había cobre dentro. Y ahora ya no. Hay dos silicos. Ahí. Una mierda que tú le lo vas a poner en la regleta y eso se parte solamente con el tornillo. Sí. Que ya no hay tornillo. Hay como una pinza así retráctil. Sí. Exacto. Se es que están ahorrando todo. Al final va a meter los cables directamente en el agujero. Hijos de puta. Vamos a volver al pasado. Cuando yo en mi casa tenía enchufes que directamente tenían los cables metidos ahí. Porque cuando yo era pequeño. Eso no daba calambre. Nuestros padres no metían cosas en los enchufes para no meter los dedos y eso. ¿Qué esa va? Mierda. Pero claro, también es que en esa época era una época muy dura. Pues igual había 3 voltios por casa. Y 3 enchufes. No daba para más. Había un enchufe en la cocina, otro en el comedor para la tele. Sí, el de la cocina para la radio. El de la cocina para la radio y otro en el lavabo para la maquinilla afeitar. Y ya está. Y cara, Y todo súper altos, Que el niño no va a llegar. Exactamente. Qué buenos que eran. Cuando hacían los interruptores a la altura de las personas, no en el suelo. Claro. Que te tienes que agachar. Como los mármoles de las cocinas. ¿Qué les pasa? Cada vez lo hacen más bajo. ¿Ocho? No estarás creciendo tú. Que me... Cada vez que tengo que hacer una cosa, hostia, me deslomo ahí. Se deja uno la espalda. Hazlo eso, más alto, hombre. Claro, yo, lo hace por eso compro, media. Yo por eso compro la vajilla de plástico así. Para tenerlo que lanzar todo. De picnic. A la mierda. Sí. Claro. Y cuando acabo de comer, hago una pelota así con el mantel. Y todo al container marrón, al de organismos. Me da bastante asco tener que comer con cubiertos de plástico. Sí. Me da bastante ascazo, igual que las servilletas de tela. Me dan bastante ascazo también. Pero porque desconfías, ¿no? Del anterior. O en general. En general. No me gusta. Me gusta servilleta de papel. Vale. Yo sigo apuntando. Y lo que sería cubertería de la buena. O sea. La alpaca, de la que pesa. O... De las que está afiladica. Sí. No de esta de IKEA. Sin tiene... escudos del Barça ni hostia. Exactamente. De la que pone Ministerio de Educación y Ciencia. Que la habías robado tú en la GB y aún quedan por casa de esos. Claro. Esa es la buena, chaval. Esas son las buenas. ¿Dónde estaba? Ah, la naranja. Si nos perdemos y alguien quiere llamar, porque igual alguien como oyente, claro, tú y yo como realizadores, no nos damos cuenta de que esto es ir y venir. Pues igual alguien como oyente dice, hostia, me interesaba de la naranja, se han ido. Pues llama. Yo te lo cuento a ti porque sé que a ti. Yo es que nunca sé si lo que cuento le interesa a los demás. Yo sé, todo lo que tú me cuentes, sé que me interesa. Claro, es que si no, no te lo contaría. A mí, o sea, pero tú me lo cuentas porque me interesa a mí. Claro. Lo que piense la gente les da igual. Como si quieren empezar ya a ver qué hace el Madrid en Villarreal. O sea, a nosotros nos da igual, ¿eh? Ponerse el hacer. Que sale Manolete ahí. Y además es buena cosa porque ese hombre se va a morir. Ese hombre... Yo soy a Vidal y veo salirse de así por la puertecica a fumarse un cigarro. Y dicen, acaba de llegar el trasplante. Y ve salir a Manolete. Y dicen, no. Ya me pego, ponme otra vez la cola que me pega el siguiente turno. Hace años que está ese hombre exaltado, Y le han fichado ahora para punto pelota. Sí. El que le faltaba. Yo lo que no sé cómo hace radio, porque con lo que se mueve así de tembleque, no debe atinar muy bien a micro, Y es una persona que estoy seguro de que ha estado varias veces a punto de llevarse un guantazo. Sí. Porque una persona así como que da un poco de rabia. Claro, yo creo que por eso le han contratado en punto pelota. Que, por si Bullo tiene que... Claro, porque dicen, Manolete se va a merecer el guantazo de toda su vida, pero como los demás se merecen muchos más, para cuando le toque a Manolete, ya está muerto. Pues hacemos un pronóstico de que Bullo un día de estos se va a levantar y le va a dar a alguien. Y le va a pegar una hostia al lobo o a alguien así inocente. al lobo si no se la ha pegado ya? Hostia. Sí. ¿Cómo? O sea, Bullo habla poco, pero cuando, y mal, poco y mal. Cuando habla lobo y enfocan a Bullo, o sea, yo es que creo que hay alguien agarrándolo. Porque puede ser. No se puede tener tanta cara de odio. No se puede tener, o sea, está el hombre pero diciendo. Y se lanzan puñetas de hacerse daño. El Bullo siempre dice al lobo, cuando jugaba contra mí no pisaba ni el área. Que se ve que eso debe ser algo súper desprestigiado, siendo delantero. Y otro dice, vaya, la Liga de Tenerife, amigo. ¿Sí? Y están ahí como baile de cuchillo. Pero estábamos con la naranjadito. Oh. Pues empecé a pelarla. Sí. Y entonces, digamos, la primera capica. Sí, o sea, yo la quería, naranja de fuera. Sí, yo quería hacerlo como. Como lo he visto en la tele alguna vez, o a la gente por ahí. Así dando vuelta. En las excursiones, como dando la vuelta. Sí. Pero así, como que empecé a la primera de cambio, ya me quedé con un trozo en la mano. Lo que en terminología de fruta se llama el sombrero. El sombrero. O sea, lo que es la vuelta de arriba. Pues eso llámelo el top, que sería. Sí. Eso ya lo arranqué así. Claro. O sea, no supe hacerle la espiral, sí. Así darle, no sabía. Entonces empecé como en vertical. A lo plátano. A lo plátano. Entonces abrí así un poco de camino y a la que había quitado ya un poco, que ya asomaba la naranja, ya la tenía que coger de lo que serían los gascos. La pulpeja, ¿eh? Claro, o sea, digo, hostia, tiene que haber un sistema para ir cogiéndolo siempre de la piel y terminarla, porque yo no recuerdo de tener la imagen de la gente con las manos pringando de naranja. A los codos. Hostia, la que monté, que le tuve que dar la vuelta a la naranja, apoyarla en un plato y atacarla desde arriba. Ya con, ah, con un cuchillo y un tenedor así, ya. Pero me llevé trozos de naranja, quedó la naranja en nada. Claro. Hostia, qué Cristo que monté, ¿eh? Eso tiene que haber un sistema bueno, ¿no? Hay un sistema que es muy bueno. Lo que pasa que es para adultos, digamos. Que la coges así en redondo. Sí. La cortas por la mitad. Sí. Cada mitad la cortas por la mitad. O sea, tienes cuatro gajos grandes. Sí. Entonces te lo metes en la boca como los protectores dentales del boxeador y sacas cáscara. Pero claro, la gente mayor. Pero, bueno, mayor tampoco mucho. Pero así sabe igual la naranja o sabe bien. Sí. Sí. Y te pringas menos. El problema es que lo hagas con los abuelos y eso. Pero te tiene lleva como la lillo, ¿no? Tira. O sea, cuando muerdes naranja, como que arrastras cosas, ¿no? O sea, que te queda así como colgando. Pero tú no has comido naranja. Sí, pero a ver. Cuando eras pequeño y eso. Pues siguen igual, más o menos, ¿eh? O sea, no, no ha evolucionado. La mandarina sí que me acuerdo que es como algo limpio, porque como ya viene en secciones. En dosis. Te metes gajico así y ya. Se te queda el pellejito ese corriendo por la boca y ya lo escupes y ya está. Porque eso no se come, ¿no? No, no. Que lo bueno es lo de dentro, claro, el zumico. Lo que es la funda, eso no se come. Yo es que en zumo no es mejor, porque yo lo tomo en zumo, o sea, parte la naranja. Sí. Lo pone en un exprimidor, ya sale lo que es el concentrado. ¿Pero exprimidor de toda la vida o el de teletienda, el bueno? No, no. Que hace un litro en 6 segundos. El de toda la vida. Eso no vale para nada. El que se te queda enganchado ahí, mierda, que estás limpiando el exprimidor. Pues yo uso, y entonces eso luego te lo bebes y como que mejor, ¿no? Pero seguro que hay gente que está muy puesta. ¿Se pierde algo? A lo mejor potasio o algo. Sí, claro, es que se queda todo lo que. Ahí queda como una posología ahí de litio, que eso es muy rico para el organismo, y se pierde. Porque hay gente que te lo dice, te dice, lo mejor, a lo mejor, yo qué sé, de la berenjena. No, la berenjena no, porque. Es vaina así, o sea, no tiene funda. Pero hay gente que te dice, lo mejor está en la cáscara. Y lo tira. Con eso te hace así, como un par de infusiones. Las pones luego, lo que es la. Cuando ya te ha hecho la infusión, lo que es ese pozo, lo metes debajo del incienso. Tienes en la champa, porque el resto son muy malos. Lo enciendes y eso, mientras estás durmiendo, te pone un cuenquito de cebolla con zumo limón debajo de la cama. Y ya por la mañana se te ha pasado lo que es el catarro. Hostia, luego puta. Ventila la casa un poco. Joder. Ese tipo de cosas. Bueno, eso te lo enseñan en lo que son las ikastolas del budismo. No, no, yo estas cosas te las pregunto a ti, todo lo que es de grafología, alimentación. Y todo esto porque tú eres budista. Claro. Por eso. Claro. Los budistas eso, son... eso es de P3, ¿eh? De budismo. O sea, muy básico. Los budistas sois los que sabéis de alimentación y lo del karma y la energía. Yo por eso te pregunto a ti, que tú de eso. O sea, además. A mí de energía no me preocupa. Cuando empiezas el curso y ves, claro, el libro, en P3, el libro de, se llama Cosas de Comer, en la ikastola del budismo, las cosas del comer, se llama. Y lo ves así tocho el primer día y dices, hostia, va a ser una asignatura complicada, pero luego bastante fácil, porque todo es arroz y garbanzo. Y puedes comer o arroz con garbanzo o garbanzo con arroz. Y a veces revuelto, claro. Claro, una vez machacado, que lo machaca. Y dice, pues ya deja de llamarse garbanzo y se llama hummus. Que luego, si lo haces con aguacate, a lo mejor pasa a llamarse guacamole. O sea, así como una ciencia exacta, ¿eh? Uf, no es fácil. ¿Cómo hay que verse para comer garbanzo? ¿Qué necesidad tiene una persona de comer garbanzo? Hombre, pues ayudar al señor Zidaco a que vacíe el porque almacén bueno, ese, que lo llenó en el 73 y no hay manera de vaciarlo, ¿eh? Eso bueno no está. Pero ni el seco ese que yo utilizaba para como tirachina. Sí. De pequeño. Sí. Ni el que ya viene remojado, que se le ve así como blandengue. ¿No te gusta? No es que no me guste, aparte de no lo he probado en mi vida, eso no es algo. Eso sabe como bocadillo de bacon con queso, por ejemplo. No. Mucho mejor bocadillo. El bacon con queso. Claro. Sabe mejor que el entrecó. Menos budista, te voy a decir, pero está más rico. ¿Sabe mejor que el entrecó así con Roquefort? No, tampoco. ¿El entrecó con Roquefort sabe mejor? Sí. Yo lo prefiero sin Roquefort. ¿O el entrecó? Sí. ¿Está más bueno que un pincho de tortilla de patata? No, es que probablemente no esté más bueno ni que un chupachú de colla. No, o sea, algo tan básico como entonces, eso. Entonces, eso no hay que comerlo, ¿no? Aunque lo digan los budistas. No, no, eso no. Yo es que no como nada de esas mierdas. No. Claro, no, no, si yo no tengo nada que decirte. Tú tampoco comes garbanzos, ¿no? Hombre, yo sí. ¿Tú comes garbanzos? Claro. ¿Y por qué? Porque soy budista, listo. Si no, ya solo me quedaría el arroz. Hostia, ¿y flotando y eso? ¿Cómo flotando? O sea, así con tomate y huevico duro. Hostia, es que no sea pipirrana. Yo pipirrana no he comido nunca. Que no sea pipirrana. Pero eso creo que es una esquichada de toda la vida, la pipirrana. ¿No? Es así como una ensalada fría con bacalao. Hostia, que a mí no me preguntes. No te lo digo, el del menú. Los garbanzos los he visto yo flotando así como en líquido, con agua. Es que las cosas con agua ya no las entiendo. Lo que es la sopa en general. Ponme un vaso de agua, que no te he pedido yo que me... Claro. La sopica, sí, la de cartón. Si eso en el cartón ya viene todo preparado. Tienes que echar ahí chorizo y morcilla y garbanzo. ¿Le echa el del cartón, le echa ahí garbanzo o morcilla? No, pastica, sí, fideo. Eso sí. Eso está rico. Pero del finico, ¿eh? Cabello de ángel. Caracolacas de esas de 2 metros. Yo soy de grande, ¿eh? Te voy a decir. Mira cosas pequeñas... Pero bueno, yo no sé esto hasta... O sea, que a lo mejor sí que... Vamos a suponer que tenemos una audiencia de 5.000 oyentes. Igual 3 sí que se están planteando modificar su despensa. Ahora que oyen palabras sabias, pues igual se han fiado de... Ya no de Arguiñano, que es un hombre bastante fiable. Del otro, del que es de aquí pero habla en inglés para programas de fuera. Puf, ¿cómo se pone ese? Madre mía. Igual se han fiado de ese, han hecho José la despensa. André. En base a lo que dice José Andrés... Y se están dando cuenta ahora que es un fiasco. José Andrés me recuerda mucho al señor ese de la mochila que iba por ahí comiendo queso. Sí. El otro día estuve viendo ya el canal ese, Discovery. No ah, sé ¿el qué? ¿Y qué programas viste? Infórmame. De explosiones... Uno de pistolas, uno de monstruos de río. ¿Monstruos de río? Que así, mira, antes ponía próximamente, o sea, dentro de un rato, los monstruos del río. Y le apreté el mando que pone info. Y me decía, han encontrado un dinosaurio en un río de Connecticut. Vivo, ¿eh? Y dije, voy a quedar. No salió, ¿eh? Esto voy a decir. A mí me gusta confié, pero dije, esto lo habrá grabado Peter Jackson o Steven Spielberg. O... ¿Has visto el de tengo un ser dentro de mi cuerpo? Que van buscando gente que tiene lombrices dentro y eso. No, no he visto y ese. Y las van grabando cómo se mueven y tal. Y les meten así como artilugio para grabarlas por dentro. Gran programa, ¿eh? No se me hubiera ocurrido a mí, ¿eh? Hacer un programa de eso. ¿Y el de los aeropuertos lo has visto? No, tampoco. Joder. Cacheo en aeropuerto. Uf, viejo bateando, vaciando botes de gel ahí. Y cacheo extraordinario. Eso sí. parece interesante. Y luego está combinada por los debates fascistas. ¿Sabes el periodista ese fascista que tiene? ¿Pero el que más? ¿El del parche? No, no. ¡Uno más! ¿Adrián Sen? ¡No! ¡Más facha! O sea, un tío insoportable. Uno que tiene así como poco pelo, pero lacio. Que es del mundo. ¿Coneto? No, no. Pero pelo como Neto. Lo he visto, ¿eh? Con el spoiler liso. ¡Qué hostia, pelazo tiene! Me gustaría ver a Neto en la ducha. Tiene que parecer el cantante de los Misfits. Un poco. Pues solo tiene el pelo ahí. Es un auténtico profesional. Lo tienes que ver. Sabrás quién es. Voy a estar un poco pendiente. Yo el otro día estuve tocando en un centro social, que no voy a decir el nombre por... Porque es social. Porque sí, porque es social. Y mientras tocábamos, así en plan concomitante, así compatible, mientras tocábamos, había un taller de costura. Ojo, ¿eh? Me parece magnífico. ¿Y estaban trabajando en ello? O sea, ¿estaban haciendo el taller? Sí, yo pensaba que estaban cosiendo balones para la Nike, pero no, estaban allí tricotando. ¿Pero con máquina? Había una máquina. Hostia. Y luego había dos agujas de esas largas, o sea, todos los palos. Y así como haciendo demostración. ¿Y quién enseñaba? Bueno. Una señora mayor, porque eso... No, chavalería, ¿eh? ¿Ah, sí? Mujeres, voy a decir, cosa que no me pareció muy bien, pero mujeres, chavalería. Enseñando así a... A coserte los parches a lo mejor y eso, ¿no? Hostia. ¿Eso o te... así que te ponga Ramón en punto de cruz, así en lo que es el Nicky, el jersey? ¿Y no enseñarían eso de los palicos de madera que se vuelven locos para todos lados y se hacen no, cosas? Las puntas de cojín y eso no, eso no. Pero te voy a decir que a lo mejor, claro, estaban allí haciendo el curso, igual estaban de 5 a 7, te explicaban así cómo se hacen los pespuntes y se tricota y eso. Pero salían de allí y se tiraban al poco como locos, ¿eh? Claro, claro. Decían, bueno, veía a la hora de salir de ahí, que aún llevo trozos de lana colgando. Madre mía, lo daban todo, ¿eh? Los costureros. Y es lento, ¿eh? Lo hace un jersey de lana, esto. ¿Eso te pones con los palicos, eso? Eso acaba antes yendo al H&M. O a cualquier tienda esa. Estas horas y a lo mejor lleva un... Un palmo, el bolsillo. Lleva el bolsillo, ¿eh? El bolsillo del pecho. Y claro, te tienes que ir haciendo la idea. Porque eso es, supongo que se debe hacer improvisando, ¿no? Eso se improvisa. Pero eso es hacer nudos a lo loco hasta que tenga forma pero de pero que algo. No tienes una idea general de... O sea, tú vas haciendo y ya te vas encontrando las dificultades. Pienso, ¿no? Claro. Porque eso luego, claro, mientras que vas haciendo el pechico, digamos, vas tirando largo y no hay problema. Pero, hostia, cuando llega a la manga, ¿eso se hace aparte o se hace a la vez? Yo creo que se debe hacer aparte y luego se ensambla, ¿no? Así con cola carpintero o algo. No sé. No lo sé. Que lo veo complicado. Yo... Y he hecho punta de cruz. Eso sí que he hecho. Pero bueno. No sé, eso que es la mantelería y eso. Eso sí, eso es más... Y dibujo muy fácil, ¿eh? Así un emoticono de guiño, a lo mejor. O sea, boceto sencillo. Hostia, yo ahora que recuerdo de pequeño en el colegio, hacíamos como una mierda que se clavaba una pinza con un trocico de lana, se atravesaba algo y le daban la vuelta y se quedaba así como una alfombrica o algo. ¿No te suena a ti? A mí eso no me suena, ¿eh? Yo creía que te iba a ir al macramé. No, era un artilugio, así como un ganchico. Y entonces le enganchabas un trocico de lana, atravesabas algo y cuando lo volvía a su sitio, se quedaba así y hacía así como un dibujico. Hostia, pero no sé cómo se llama esa mierda. No me suena a mí, ¿eh? Igual búscalo en YouTube luego. Así como lo has descrito, yo creo que tiene que estar en YouTube puesto igual. O algo muy parecido. Se me nota que explicando las cosas me aburro a mí mismo y que no tengo ganas de explicarlas. Sí, porque algunas no las acabas. Es que... Claro. O sea, te vienes arriba muy rápido a lo mejor. Sí, pero luego ya... Luego te das cuenta que es una alfombrilla de mierda. Claro, me deja interesar y ya a lo mejor alguien se queda así como... Bueno, vamos a pinchar un tema que es el número uno de ese CD que te he dado, del Guilty of Being the White. Es el tema que abre el disco, una canción de Los Capaces que se llama Born to Punk, que la han vuelto a tocar y grabar por encargo del doctor Arrimia. Y cuando acabe el Born to Punk de Los Capaces nos vamos al relato y luego ya empezamos el programa, ya frutas aparte, ya pistoleros en Toulouse, claro, los claro. temas que le interesa a la gente. Dale ahí. Never be Está bien porque sin tener mucho temas de debate, llevamos medio programa. Este programa se hace solo. Es que habla de cuatro naranjas y cuatro cosas y ya está. Es uno para. Así nos va. Ahí tienes el título. ¿Llegas desde ahí? Sí, hombre. Va. Fenomenal. Lo de llevar la capuchica así en el interior. ¿Que tiene fresquito o algo? No, no sé. Eso sí, como una... Es como confortable. Me puse la capucha como hace 3 días. ¿Eh? Y ahora ya no me la quito. Muy bien. Me siento como más protegido. Muy bien. Porque hoy ha llovido mogollón, ¿no? Uf. Debe estar los pantalones ya. Una cortina de agua. 2 semanas dando la chapa para esto. ¿Eh? Qué basura. 2 semanas mintiendo, diciendo que iba a llover. Va a llover, se espera una lluvia ahí increíble. Torrenciales. Torrenciales, nieva en Albacete, toda esa cosa. Pues el doctor Arritmia, que es una persona que a pesar de estar a cubierto le gusta llevar un impermeable Gore-Tex. Hoy nos ha preparado un relato que se titula Seres Vulnerables. Nos perdemos, con más frecuencia de la deseada, en un laberinto de caminos que, lejos de conducirnos a un destino, nos mantienen dando vueltas en círculo, con una venda sobre nuestros ojos, con una cadena entre nuestros pies, dejando a nuestras espaldas un recorrido absurdo que sueña con ser recorrido. Los caminos, las más de las veces, son mucho más sencillos de lo que creemos. Suelen ser pequeños tramos que nos conducen de forma directa hasta la mirada más cercana. Pese a ello, nos esforzamos en dar 1000 rodeos antes de afrontar, con nuestra mirada por delante, cualquier obstáculo. Nos sentimos pequeños ante la adversidad. Y olvidamos que no hay forma mejor de salir al paso que agarrándonos con fuerza a la criatura que llevamos dentro. Es por eso, entre otras cosas, que sacamos pecho como un palomo en celo, para ocultar una serie de temores que creemos exclusivos, que creemos nos pertenecen solo a nosotros. Y esos temores se globalizan astronómicamente en cada uno de nuestros retrocesos. Salimos al paso siempre tarde. Damos la cara tarde y mal. Y apelamos a cualquier excusa banal para justificar nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras culpas. Nunca hemos detenido nuestros pasos para poder pensar con claridad. Parecemos más cómodos dejándonos arrastrar por la inercia, abrigados por el zumbido de la estática. Cubrimos nuestras pieles desnudas con miles de capas como una cebolla. Buscamos mimetizarnos con nuestro entorno para pasar desapercibidos. Nos agachamos para no ser vistos. Incluso creemos que, cerrando nuestros ojos, nadie podrá vernos. Nos ceñimos a esos comportamientos estúpidos y los convertimos en dogma. Y todo es mucho más sencillo. Todo es más fácil. Las llaves que abren todas las puertas siempre se esconden bajo los felpudos. No es una cuestión ni de carne ni de espíritu. Se reduce tan solo a mostrarnos tal como somos. El recorrido más duro es sentirse vulnerable, dar sin esperar nada a cambio, dejar a un lado todos los miedos por sentirlos innecesarios, abrir bien los ojos para no perder detalle, abrir los brazos a cualquier brizna de magia y cerrar con fuerza los labios cuando las palabras están de más. Ser capaz de decir todo lo que se empeñan en silenciar. Otorgar a cada palabra su tono y su importancia. Mirar siempre a los ojos. Ofrecer siempre la mano. No sentir temor a la hora de ofrecer cariño. Generar alrededor momentos irrepetibles. Y procurar, siempre que sea posible, compartirlos siempre todos. La vulnerabilidad es la más potente de las armas. La capacidad de pedir lo que necesitamos lo es todo. No sirve de nada reducirlo a esperar que nos entiendan. No tiene ningún sentido. Es mucho más enriquecedor procurar entender, aprender a amar, dormir de un tirón, deshacerse en abrazos, llorar sin temor y reír sin ocultarlo. Una nueva revolución y una nueva batalla ganada. Un brindis al sol. Una noche estrellada. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. ¿Sabes lo que pasa aquí? Que aquí hay mucha envidia. Te ven con un coche bueno y se pudre. Pero te ven con buenos coches, te ven con oro y se piensan que te estás fijando. La fuma. La fumo ahora mismo porque no he cenado. ¿La coca de dónde vas a comer? Son tranquilizantes. Por la noche me tomo una de estas y tranquilito, porque si no me levanto 20 veces por la noche. Yo creo que me dejé la coca y yo creo que me pongo mal. Señor, fuera de aquí de la coca. No es miedo, es respeto. Porque no tengo tabique de la coca, tía. ¿Se acerca la gente de la calle, coño? Aquí está 200. ¿Quién lleva eso? Tiene que ser abogado. Ya lo he dicho, pues si su padre se vende una pelea que lo saco, no se va. ¿Tiene 50 euros? ¿Te compro algo? ¿Tiene 50 euros? Nada. Coge los 50 euros. Un hombre bueno, tranquilo. Pero va a ser lo último que haga tu padre. Ese hombre está muerto ya seguro, ¿no? Seguramente. Pero qué buena idea, ¿eh? Tuvo de hacer el hijo abogado. Sí. Pico de faena, ¿eh? Los abogados ahora. Uf. Que si matas, que si Urdangarín. Qué grande, ¿eh? La justicia española. Sí. No, te han caído 6 años. Pero como te hemos retirado el pasaporte, no tienes que entrar en la cárcel. Ah, estupendo. Qué grande es la justicia. Sí. No, tengo 20 juicios pendientes. He robado cientos de millones. He dejado ahí circuitos de bici ahí con el parque levantado. Pero me salió lo que así en el Monopoly, la tarjeta sorpresa, le di la vuelta y ponía que estaba libre de la cárcel. Y desde ese momento no paro de delinquir. Pero no es el abogado que ha dicho, hostia, no lo metas en la cárcel al chaval, que es muy buena persona, sino la fiscalía, sí, que es quien dice, qué mala persona que eres, ha dicho, no hace falta que lo metas en la cárcel, hombre, si se le ha retirado el pasaporte y no hay peligro de fuga. Ah, bueno, si no hay peligro de fuga, que siga. Si lo va a pintar así, su señoría. Claro, claro. Si ponme, no hay, ponme música de fondo. Si no hay peligro de fuga, no pasa nada. Claro. Tienes 20 juicios más por delante, tranquilo. Estupendo, funciona todo. Eso sí, a los chavales estos que hicieron la canción, los punkis, sí, eso sí que le ha caído a lo mejor. Y en jueves, ¿eh? Que te arruina todo el fin de semana, ¿eh? Dice, hostia, mira, y vamos a tocar ahí en un centro social de Salamanca, que se está súper bien. Cuscú para cenar, así como a lo grande, ¿sabes? Tú te lo pintas bien, luego llegas allí. Y a lo mejor no hay cucú, no le han echado pasas. Que es peor que le echen pasas que no haya. Pero tú te planteas el fin de semana como algo muy brillante. Y claro, te encuentras ahí un percal, una multa. El cucú ese. Que si queréis hacemos macarrones con pesto. No, no. Vamos a por tabaco ahora mismo. Bueno, esos son unos chistes que entienden los músicos solo. Pues excelente persona. Y tan... Que todavía no han sacado al chaval ese de la Casa de Francia, al que va matando por ahí gente. Hostia, vida infinita tiene, ¿eh? Tiro en la cabeza. Y grabando... Pero eso a lo mejor, ¿sabes lo que pasa? A lo mejor, si aguanta así un par de días, vamos a decir, a lo mejor lo trincan, pero el Estado le da trabajo. Y dice, como eres un pistolero excelente y nosotros vamos falto. Es como cuando alguien saca muy buena nota en la caixa, que se pelean todos los bancos por ahí. Ah, claro. Pues ahora igual los ejércitos le dicen, hostia, que te hacemos así una cláusula de rescisión buena si y te viene a pegar tiro con Panamá, que tenemos un ejército puta madre. Se ve que iba para, que era como para soldado que estudió o algo, pero que no sacó buenas notas. No, y entonces lo cogerían, ¿no? No serán disparos. Porque si tú vas a opositar para soldado y sacas malas notas, eso te cogen seguro. Claro. Lo malo que saca un sobresaliente, que te chutan ahí y te dicen, vete, que eres malito que teniente. ¿Sabes qué quieres? Aquí a comerte nuestro pan. Claro, que eres nuestro un trepa. Chusco duro. Eres un trepa. Claro. Pues que lo tienen acorralado ahí en casa. Sí, pero sácalo. Que sácalo, claro. Han ido dos a buscarlo y a uno le ha dado en el tobillo. Claro, hay gente que, claro, esto se lo vamos a aplicar a la gente no entiende de macroeconomía y de estas noticias de largo alcance que se llaman. Claro. Pero tú imagínate que te compra un hurón, que ya hay que ser bastante. No sé qué palabra utilizar. Que hay mucha gente que los tiene, sí. Y los saca a pasear, que es peor. Vamos a decir tontolaba, sí. Por no intentar no herir susceptibilidades. Sí, suponemos que eres un tontolaba. Y estaba un día por la Rambla y has dicho, hostia, aquí había una tienda de animales y hay uno de dulces típicos catalanes que hemos salido pidiendo con el cambio. Dice, pero yo voy a callejear hasta que encuentre un hurón, porque tú eres estontolado. Claro. Y te lo compra. Parece cariñoso, pero eso lanza unos mordiscos. Y no te quejes. Los dientes porque como un hurón, ¿eh? Es un hurón, no te quejes. Es un hurón. A ver, te compras los dulces típicos. Claro. ¿Cuánta gente le ha mordido un tortel de rey? Cero. Cero. La estadística es brutal. Está claro. Pero tú has querido un hurón. Lo coge así y dice, me voy a hacer una foto para ponérmela en el Facebook, en el perfil. Exacto. Y te pega la dentellada esa que se te lleva medio dedo. Dientos finicos, ¿eh? Alfileres, ¿eh? Y que clava. Que el hurón porque no quiere, pero sería un tatuador excelente con esa piñada que gasta. Que ya lo lanzarías por la ventana a la primera a la de cambio. Primera. Pero tan sobla como 120 euros por y, el puto hurón. Y te contraes todo tu dolor ahí. Dices, me lo desclavo como si me hubiera clavado un sacacorcho el día de Nochevieja aquí. Lo tiras dentro de la jaula apretando dientes, chapas la jaula. Y efectivamente, lo tiene ahí movilizado y rodeado. Pero sácalo, ¿eh? Que está claro. Como el de Toulouse. Dice, está aquí, de aquí no se va a ir. Pero ahora sácalo para limpiar la jaula, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Claro. Su puta madre, los hurones, chaval. Y los pistoleros. Y le mete un palillico o lo que sea así, como para hacerle rabiar, pero que cada vez se encabrita más. Cada vez es peor. Que el hurón es de apuntarse las cosas, ¿eh? Y eso dice, no... sí, sí. Ve haciendo así, con una pinza en los barrotes. Tú ve haciendo. Yo tengo un oído muy fino. Y yo voy aguantando aquí el tipo. Y que no duerme. Que no, no te creas diciendo, hostia, cuando se duerma lo saco. Te vas a dormir tú antes, ¿eh? Que ese está con los ojos ahí. Inyectado en sangre. Inyectado. No, no os compréis hurones de mascota. No te compres mascota. Directamente no. ¿Qué vive? ¿En la selva? Claro. Si quieres tener mascota, vete a Serengeti. Claro. Y te pega la chulería y dices, mira, ese león que está allí, yo lo llamo Diana, y es amigo mío, no. Y está Kimba. Es que me compré un tigre de Bengala y lo tengo aquí en una jaula y, porque vivo en Valvidrera y es un sitio estupendo, claro. Claro, que esas cosas pasan, que nosotros a nosotros nos gusta morder de dentro a fuera. Y a veces vemos en el Facebook que sale algún chico o alguna chica así desesperado diciendo, tengo un husky que ha tenido 15 cachorros y los tengo que colocar. Y nos parece bien por los cachorros, pero estás colgando esa noticia cada 3 meses, no puedes vigilar un poco lo que hace el husky, claro. Que va a inundar el mundo de huskies. No, pero es más, cuando te venden el perro, tú dices, te hablan como 600 o 1000 euros por el cachorrico, y le dices, a la que tengas la primera camada, te lo van a quitar de las manos. Te va, si tienes 7 o 8, va a ganar como 7000 euros. Entonces tú te haces a la idea y dices, hostia, a la primera, más que un problema de tener perrico, voy a tener... como 7000 euros en el bolsillo. Eso parece interesante. Parece interesante. Pero tú empiezas a pagar vacunas y sacos de estos de 50 kilos de pienso. Microchips. Que un husky de eso no te creas que se come los huesos del pollo. No, no, es un sibarita de la comida. Eso come sacos de pienso con unas cosas súper extrañas. Ahí con hierro y sodio y todo. Litio y potasio, madre mía. Y luego cuando va a parir y tú ya estás diciendo, ahora es cuando vienen los 7000 euros. Que no hay mucha gente interesada en eso, porque empiezan a preguntarte. Miran el Google y dice, esto se come un saco de pienso del área de Arizona cada media hora. Y dice, pero vas a ir por un pico, además, no. Mejor tenemos un hijo, ¿eh? Y que la gente es muy sibarita, que a lo mejor te tienes los cachorricos y te dice, es que no es un husky auténtico, porque si fueras husky auténtico, tendría un ojo azul y otro. A lo David Bowie, pero un husky. Claro. Y tendría que tener los pelos del bigotico mirando para arriba y no ve así como le caen. En falda, claro. Claro, todas esas cosas importan muchísimo, ¿eh? Ahora la gente se informa. Que tú no quieres un perro para tener un perro de mierda y ya está, y darle de comer y darle cuatro paseos. O para ligar. O para ligar, que no, que tiene que ser un perro como, claro, como de puta madre. De coleccionista. Pero que, sí, sí. Que diciendo, hostia, que ese perro, claro, es el auténtico porque la colica así la tiene así que le gira a la derecha. Si le gira a la izquierda. Eso está cortado. Ya está cortado. Tiene corte. Y no lo quiere ya nadie. Tiene que ser el bueno. ¿Y qué haces tú ahora entonces con 15 husky con la colita mal? Pues regalarlo en el Facebook. Los tienes, pero que ya regalar, está bien. Claro. Porque no te habían dicho, el de la tienda no te dijo que la letra que ya, pequeñica ahí de. Que ya venía con tara, que se había follado con un chihuahua. Ya estaba en una whiskería de huskies, de la Junquera, y ahora lo que te salga bueno será. Y que los amos, se ve que si llevas un perro bueno. Si se le acerca un perro que no es de, como de puta madre, sí. Que como que, que no se acerca a mi perro. Bueno, como los borbones, así que no se mezclan con cualquiera. Que solo buscan delincuentes. No, pero retardado. No el dueño, o sea, el perro se follaría con cualquiera que está en el parque. Sí. O sea, tú vas con un perro en un parque y el perro ese se dejaría follar o follaría con el que fuera. Pero sí, el dueño, que él sibarita, porque el perro ya el le, perro está le da igual. El perro lo que quiere es meter el churro donde sea, sí. O que se lo meta. Exacto. Pero el dueño, que es muy sibarita, diciendo, no, tal, que es que lo estoy guardando para una. Sí. Al favor, que ese hombre tiene unas necesidades. Y el dueño aprieta el botón ese que le han puesto en la correa para que se venga el perro volando, ¿sabes? Que aprieta y pega un tirón de correa que, como los metros de medir, que suelta y se meten para adentro. Pues han inventado las correas así. Que hay gente que, si el perro es pequeño, con un husky no probéis. Pero si es caniche, tú sacas lo que es el perro por el balcón. Aprieta ese botón que suelta correa para abajo. Así, pero que a lo mejor queda un metro para que llegue al suelo, pero ya puede mear con un y poco de calma. Lo sube. Luego aprieta el botón, sube para arriba el caniche y venga para adentro, a la jaula del hámster ese grande hurón que te has comprado. Ahora ya nadie compra hámster. ¿Te has fijado cómo es el ser humano? Que no se lleva eso. No, ni cobaya. Que era así como una XXL. ¿Tarántulas? Ahora la gente compra tarántulas. Que va a su casa y te dice, hostia, te voy a enseñar que he comprado por duermo internet. Con ella, te dice. He comprado por internet, pero es la buena porque es la que tiene el pelico largo, sí. Sí, sí, le baja así lo que el bigote como a un husky, en faldón. Déjate de tarántula, eso te pica y te hace. Y te está enseñando tarántulas y serpientes que cada una tiene una historia. Esta se me ha puesto enferma y le estoy dando antibiótico, claro, claro. Sí, que le nota así lo que. Al dueño, digo, no a la tarántula. Que le cuelga por un lado el labio así. Como a los perros que iban con D'Artagnan, ¿sabes? Los de detrás, los grandes. Y dices, ¿qué te ha dado ahí? Como una embolia o algo. Y dices, no, ¿qué es que esto? Este animalico se tira mucho el pingüe conmigo y eso. Pero te pica. Y donde te pica te deja la zona así como congelada, lo botox. Hostia, que tiene tres dedos que no mueve, ¿eh? Que se está liando un canuto y cierra lo que es el de eso ya con la rodilla, ¿eh? Que dice, no has pensado en comprarte a lo mejor un hurón o algo, ¿eh? No, es que desde pequeño soy de tarántula. La veía en la portada de Wasp y ya me llamaba la atención. Ya, pero quizá, te cuelga lo que es la mandíbula por un lado, amigo. Quizá no te compres nada y tengo otros hobbies, ¿eh? Claro. Que no hay que, porque, o sea, lo primero, uno no tiene por qué tener un hobby a la fuerza. No tienes por qué estar pelando bonsai o guardando serpientes en tu casa. Como Felipe González con los bonsai. Dice, tengo aquí un almendro que tiene 300 años. Y aún no ha dado almendra. ¿Qué va a esperar? 300 más. Cómprate uno normal. Claro. En el Hardyland, ese. Ahí te venden las almendras por un lado y los almendros por el otro. Cómprate el paquetico ya pelada. Pero si el almendro. Pero si eso tiene una cáscara así como blandengue. Claro, que la tienes engaña. Que sacar. Luego está la dura. Lo tienes que pelar eso con piedra picando. Tostarlo, ahí eso. Porque tostarlo. Se amarga. Y luego salarlo. No tiene trabajo una puta almendra. Cómprate el paquete ya, hombre. Claro, si churruca, todo eso lo hace por ti. Es más, que te compras el mezcladito y vas cambiando. Y no comes la almendra. Es como si tuvieras 7 árboles en casa. Hostia puta, tío, que... Lo malo del mezcladito, ¿sabes qué? Le meten pasas también. El hombre humano está metiendo pasas a todo para echarlo a perder. Por lo menos no mete pipas de calabaza. Qué mal se pela eso, ¿eh? Y qué poderes nutritivos tiene, ¿eh? Si tú miras así como una tabla de productos que más nutritivos y que tienen más cosas, a lo mejor la pipa de calabaza cumple casi todo. Es más, la que tiene más. ¿Más que la chistorra? No, pero muchísimo más. Joder, mira que la chistorra parece poderosa, ¿eh? Sodio, a lo mejor. Dice, lo que tiene más, los berberechos. Y después la pipa de calabaza. Y digo, hostia, pues casi... Que los dos son así como aperitivo, pero no sabría cómo... Claro, mezclarlos, ¿no? Y luego te ve a lo mejor en el décimo puesto las lentejas. ¿Cómo engaña la lenteja, eh? Que dicen que lleva mucho hierro. Es mentira, hierro, ¿eh? Pero que a lo mejor te ve otro alimento así, más guarro, que lleva mucho más hierro. Parritas de esas energéticas o... O calabacín. O calabacín. Uf, que no daría un duro por él en la tienda, ¿eh? Y dice, pues este ha querido ser pepino, pero no ha llegado y se ha quedado así... Zucchini, se dice en inglés. ¿Tú eso lo sabías? No. Zucchini. Zucchini se llama. Es que yo calabacín no lo tengo por qué pedirlo. No, pero más que nada para que lo veas. Que si te lo ponen en la carta, que no lo pidas. Lo que sería el atún es tuna, ¿no? Atún es tuna. Eso síguelo, porque el atún es una cosa que me interesa. Y cebolla onion, ¿no? Ya, tú con eso ya tiras. Yo con eso ya la pizza ya la tengo hecha. Media nevera de tuna y media de onion. Y ya sí. Puede haber un tsunami, ¿eh? Que a ti te pilla... Sugar beet y poquita cosa más, ¿eh? Que estamos a... No nos volvamos a la alimentación. Estamos hablando de tarántulas, macho. Es verdad, guay, quedan 7 minutos de programa. Y ya hemos pasado del argelino ese que está encerrado en casa, que quiere matar a gente. Algo lo habrán hecho, ¿eh? Que se los han llevado a Israel, a los que han matado. ¿Para qué? Si estaban en Francia, déjalos ahí. Claro. No hace falta que los traslades kilómetros y kilómetros. Mira, te voy a decir una cosa que está muy mal vista. Es tierra santa. Y siempre que hay este tipo de problemas de pistoleros, yo no la digo por comedirme. Si la ha pegado... Si se ha cepillado 3 israelitas, bueno, 3 personas, sean de donde sean, no llevéis los cuerpos. Déjalo allí, porque mientras dispara eso no dispara otro. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Deja al pistolero que se entretenga haciendo tiro al blanco, porque si no va a ir a por otro. No le quites eso. Qué grande la policía, ¿eh? Buscaba a un neonazi. Oye, que a las 5 lo había detenido. Y a las 5 y 10 otra vez no. Sí, o es sí, muy sí, escurridizo. Sí. Y están buscando así, sale a Telecinco, que es muy de inventarse las noticias. Sí. Decía, están buscando así, ya salían Martins y gente así como rapada. Con tirantes. Que a lo mejor es argelino, ¿eh? Pero dicen... Pero nazi. Pero nazi, porque... Pero ha matado a magrebís y todo, o sea, es que le da igual. Si ese no, hombre ha venido aquí a matar. No, mira. Ha venido a matar. Y hasta que no acabe, no va a salir. Que es francés y se fue a Pakistán, mientras que los pakistaníes se vuelven locos por venir a Europa. Ese dijo, yo me voy a Pakistán y a Afganistán. Yo estaba allí. Haciendo cursos. Aprendiendo a disparar allí en el desierto con la polvareda que hace. Se te seca la boca eso, ¿eh? ¿A qué va a Afganistán? Con la polvareda que hay. Eso está secazo, secazo. Claro. Si es que no hay un arbolico para meterse debajo. Que los monegros parecen un vergel, ¿eh? Al lado claro. De Pakistán. Eso es la jungla. Eso, el Edén. Eso es la jungla. No madre te vayas a esos países. Si el... ¿Cuántos programas has visto tú de animales y mascotas hechos en Pakistán? Ninguno. Ninguno. Si no le agartijas, no hay nada. Claro. Huyen todos de ahí. Estás lavando el coche todos los días de la polvareda que lleva. Sí, sí, además eso se te mete así por el filtro al carburador. Y la capica esa que te queda encima de la tele, el pozo ese que sí. Te queda de abrir. Abres la ventana y ya tienes el pozo ese encima de la tele. Que eso cuando vienen visitas queda muy mal. Queda mal. Pero bueno, en Pakistán tampoco hay visitas. Porque todo el mundo dice, voy a ir a casa de este, va a estar todo lleno mierda del pozo este. Me quedo en la mía, que también tengo. Pakistán no son de hacerse visitas, claro. ¿Eh? Pakistán son muy de casa de ladrillo, o sea, no así como de rematarlas con azulejo y eso, es como dejar el ladrillo así pelado. Sí. Porque va a venir un cabrón y te va a bombardear la casa. Y están como un poquito en contra de rodearse de 4 paredes. Son de hacer 3, sí. 2.5, como diciendo, esto algún día va a ser tendencia. Y para cuando lo sean, otro ya lo tenemos hecho. Y de poner poquito aluminio en las ventanas, ¿eh? Sí. También te lo digo. Son de como dejar un trapo así colgando. Sí. Porque va a poner aluminio. Y te lo van a reventar, ¿eh? Y las inmobiliarias de Pakistán, que son de las que empezaron todo este business, son muy de poner en el anuncio del primer ama de Pakistán, de poner lavabo exterior. Y tú cuando vas, dices, el lavabo ese, dice, ahí en la casa del vecino. O sea, tiene que ir ahí a casa de otra persona, ahí al baño. No sé si me explico. Sí, sí. Bueno, no, y además el tema de este inmobiliario lo tenemos que dejar porque quedan 4 minutos. Tú me tienes que decir cuándo dura la canción número 2, que es la que vamos a pinchar. ¿La canción número 2? Sí, páusalo ya, eso si quieres. Si estamos ahora en el tema 1 porque acaba de dar justo la vuelta. Sí. El tema 2. ¿Cuánto dura? 2:12. Bueno, pues en un minuto despedimos y lo pinchamos y nos vamos a ver el Villarreal. Cuenta historias ahí. De así gana. De lo que somos, de dónde venimos. Sí, este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda 91.4 de la FM. Se puede escuchar en directo en contrabanda.org y luego lo subimos al Facebook de Colaboración Ciudadana, colaboracionciudadana.com. Nos pueden escribir a info@colaboracionciudadana.com y nosotros cerramos el programa de hoy con Sniffing Glue, que también aparece en el recopilatorio Guilty of Being the Whitest de Alemania. una canción que se titula And You. Y nosotros volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. ¡Adeu! ¡Adeu!